Iba Jesús predicando por los valles y colinas. Iba Jesús predicando por los valles y colinas. Y por todos los pueblos, gran multitud le seguía. Y por todos los pueblos, gran multitud le seguía. Y al ver la multitud, como vejez sin pastor. Y al ver la multitud, como vejez sin pastor. Tomando sus 12 discípulos, a predicar les envió. Tomando sus 12 discípulos, a predicar les envió. Y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo el hijo de Alfeo le veo, Simón el cananita y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista. Los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista. Y por doquiera que iban, grandes señales se hacían. Y por doquiera que iban, grandes señales se hacían. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande. Los demonios echamos fuera con solo decir tu nombre. Los demonios echamos fuera con solo decir tu nombre. Mas Jesús le contestó, no se maravillen de eso. Mas Jesús le contestó, no se maravillen de eso. Más gozado que vuestro nombre se encuentra escrito en los cielos. Más gozado que vuestro nombre se encuentra escrito en los cielos. Iba Jesús predicando por los valles y colinas. Iba Jesús predicando por los valles y colinas. Y por todos los pueblos, gran multitud le seguía. Y por todos los pueblos, gran multitud le seguía. Y al ver la multitud, como ovejas sin pastor. Y al ver la multitud, como ovejas sin pastor. Tomando a sus 12 discípulos, a predicar les envió. Tomando a sus 12 discípulos, a predicar les envió. Y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo el hijo de Alfeo le veo, Simón el cananita y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista. Los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista. Y por doquiera que iban, grandes señales se hacían. Y por doquiera que iban, grandes señales se hacían. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande. Los demonios echamos fuera con solo decir tu nombre. Los demonios echamos fuera con solo decir tu nombre. Mas Jesús le contestó, no se maravillen de eso. Mas Jesús le contestó, no se maravillen de eso. Más gozado que vuestro nombre se encuentra escrito en los cielos. Más gozado que vuestro nombre se encuentra escrito en los cielos.